Bueno, muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio del Plata. Toda esta semana estaremos aquí, Gorriti 5963. Esto es Radio Iñani y Arévalo. Exacto, la entrada es libre y gratuita. Hablaremos de Hou Yi, el héroe de la China. Hace algún tiempo contamos una historia de la mitología china, en la cual un héroe divino llamado Hou Yi consiguió hacer caer con sus flechas a 9 los 10 soles que se habían instalado en el cielo. ¿Recuerda usted aquella cosmología conforme a la cual no había un solo sol, claro, sino 10 que se iban turnando en el cielo? Hasta que un día los 10 hermanos, que así se relacionaban los soles por lazos de hermandad, habían resuelto salir juntos con el consiguiente riesgo para la vida humana. Entonces un héroe llamado Hou Yi mató no a los 10, sino a 9 de ellos, dejando uno que es lo bueno para la vida humana, como lo sabe cualquiera. Más de un sol es inconveniente para la vida, y Hou Yi, al terminar con los excedentes, bueno, fue agasajado en la tierra e invitado a pasar allí una temporada de festejo por la victoria, siendo que él vivía en el cielo, era un héroe celestial. Discúlpeme. Ahora bien, en la tierra, Hou Yi se la pasaba cazando. Un día, durante una de sus salidas de caza, vio a una muchacha que sacaba agua de un río con una caña de bambú. Se acercó a ella para pedirle un trago. La muchacha se dio cuenta de que se trataba del héroe, el famoso héroe que había salvado al mundo, y desde luego lo recibió afectuosamente. Hou Yi se enteró de que ella se llamaba Chang E y que sus padres habían sido víctimas del tremendo fulgor de los 10 soles. Bueno, se enamoraron. Claro. Se enamoraron. Poco después, Hou Yi tomó a Chang E por esposa y vivieron juntos en la tierra. Hou Yi olvidó por completo sus deberes celestes y eludió las llamadas del soberano del cielo que lo urgía para que regresara. Pero bueno, como no le hizo caso, el soberano se enojó y lo destituyó de su puesto celestial. Le hizo perder la inmortalidad, que era una de sus prerrogativas, claro, y lo condenó a no poder regresar jamás a las alturas. A Hou Yi no le importó, al menos al principio. Pasaron algunos años y un día Hou Yi le dijo a Chang E que cuando estaba en el cielo había oído decir que en el monte Kunlun vivía la reina madre del oeste, que guardaba el elixir de la inmortalidad. Hou Yi dijo que viajaría hasta allí para conseguirlo y compartirlo con su amada. Y enseguida partió. Voy hasta aquí, hasta la montaña Kunlun, a buscar el elixir de la inmortalidad y vengo. Chang E lo esperó. Ahora bien, la morada de la reina madre del oeste era un lugar de difícil acceso. Había dos grandes obstáculos cerca del monte Kunlun: el río Ruoshui y la montaña ardiente. Claro, me gustó. En las aguas del río Ruoshui nada podía flotar. Notable, ¿no? Claro. Solo podía atravesarse con la madera mágica del árbol Buchenmu. Esta madera, que no tenía ningún peso, sí flotaba. Hou Yi consiguió esa madera, construyó una pequeña balsa y cruzó el río. Un puente no hubiera estado mal. No. Bien. La montaña ardiente, como su nombre parece indicar, quemaba. Pero Hou Yi llevaba, mejor dicho, Hou Yi, no le cambiemos el nombre. No, por favor. Llevaba consigo la piel de un pájaro de 9 cabezas, al que había matado naturalmente, y que soportaba el fuego. Es muy difícil, o al menos muy cruel, llevar la piel de un pájaro que uno no ha matado previamente. Sí. Y es casi preferible matarlo que no dejarlo en carne viva, ahí como como sí, las láminas de los cuadernos. Como, claro, como el pájaro por adentro. O como en una carnicería, sencillamente. Bien. Este pájaro, digamos, se llamaba King Niao. Ah, no, pero este era otro pájaro, un segundo pájaro, ¿eh? Bueno, con esa piel, se cubrió. Debe ser un pájaro grande, me imagino. Sí, y, doble pechuga. Y, sin embargo, se olvidó de taparse el pelo, o tal vez no le alcanzaba para el pelo. Y entonces, cuando cruzó la, la montaña ardiente cubierta por, cubierto por aquella piel, se le quemó el pelo. Bueno, no importa. Siguieron siguió marchando, Augie, y llegó al pie finalmente del Monte Kunlun, y ahí apareció un segundo pájaro, que este era, era este pájaro King Miau, mensajero de la reina, esa reina del oeste, que tenía, como hemos dicho hace un rato, el elixir de la inmortalidad. Bueno, parece que la reina ya había, se había enterado de que Augie andaba por ahí y lo recibió con respeto. El viajero hizo su pedido, dijo, mire, querida reina madre del oeste, vengo a buscar el elixir, así y así. La reina madre decidió darle el elixir como única excepción. Uh-huh. Quiere decir, no se lo voy a dar a otro. Sí. Y también le hizo una advertencia. La reina dijo que si cada uno tomaba la mitad del elixir, es decir, él y su mujer, sí, sí, se volverían inmortales. Pero, si alguno se lo tomaba todo, subiría al cielo convertido en un genio. Ajá. No sé qué ventaja presenta. Augie explicó que solo llegaba hasta allí porque él y su esposa querían ser inmortales y que tendrían el cuidado de compartir. En el momento de la partida, la reina madre del oeste le regaló a Augie una hierba que crecía al lado del estanque de Jade para enviársela a Chang'e como regalo. Era una hierba preciosa, siempre cubierta de rocío. Con solo olerla, Dorio, sí, cualquier muchacha se volvía más tierna y más bella. Voy a copiar esta frase. Sí. Ouji llegó hasta su casa con el elixir y con la hierba. Chang'e olió la hierba y fue la más hermosa y la más amable. Le dijo a su marido, ¡qué hermosa estás! Es porque la he olido. Convinieron entonces en guardar el elixir para tomarlo juntos el día apropiado. ¿Cuál es el día apropiado para volverse inmortal? Respuesta, hoy. Ahora. Exactamente en este mismo momento. Mire si pasa cualquier cosa. ¿Qué idea es esta de dilatar la inmortalidad? No es la yema del huevo, tonto. Mejor dicho, dilatar no es el, la palabra. Es de diferir. Diferir. El momento. Sí, sí, postergar. Claro. ¿Qué pasa si te morís? Mira, de canchero. Ah. Pasa un perro, salta al de la calle y chao. Lo atropella la camioneta. Bueno, vino a presentarse un problema. Debido a la larga permanencia de Gouji en la tierra, recuérdese que él vivía en el cielo, sí, claro, muchos jóvenes acudieron a suplicarle que les enseñara a disparar con el arco. Ajá. Recuérdese que su habilidad con el arco había salvado al mundo, había bajado 9 soles, sí, superfluos. Bajo las enseñanzas de un maestro de tanto renombre, calculaban estos jóvenes, se volvería uno sobresaliente. Y él empezó a enseñar todo esto. Uno de sus discípulos se llamaba Feng Meng. ¿Qué tal? Había ganado la confianza de Hou Zhi y sabía de la existencia del elixir. Feng Meng era un hombre cruel. Ambicionaba ser el arquero más importante. Absténganse de cualquier chiste, por favor. Y quería que su maestro muriera lo más pronto posible. Miserable. El hecho de que Augie tuviera el elixir de la inmortalidad constituía un serio obstáculo para la ambición del aprendiz. Entonces quiso robarlo. Claro. La historia está pésimamente construida. Sí, pero sí. Cierto día, aprovechando que el maestro salió de cacería, entró en su casa, donde estaba la mina, Chang'e, y la obligó por la fuerza a entregarle la bebida. Ah, yo pensé que... Chang'e, asustada, fue a buscarla, a buscar el elixir, ¿no? Sí. Y cuando Feng Meng intentó arrebatárselo, la mujer se lo tomó de un trago, se tomó todo el elixir. Salud. Y salió corriendo. Sí. En su carrera, Chang'e se sintió más ligera. Pronto se percató de que iba por los aires en ascenso. Oh. Y llegó a la luna convertida en un genio. Y vuelta inmortal, desde luego, pero inmortal sola, que es la peor manera. Es la peor manera de ser la inmortalidad, sí, a mí. Cuando Hou Zhi regresó de su cacería, Houji es un ganso aquí entre nosotros. Por supuesto. Y supo lo que había ocurrido, quedó, bueno, quedó muy triste, qué sé yo. Y dicen que miró largo tiempo la luna, pero no recibió señales de su esposa inmortal. Houji había desdeñado su carácter divino para permanecer junto a la hermosa Chang. Y por un mes, qué sé yo. Por Sebón, por no. Al final se quedó mortal y solar. Solari. Ouji quiso vengarse de Feng Meng, pero le fue mal. Enterado de que el héroe lo buscaba, Feng Meng se escondió y cuando un día lo vio pasar, le dio un garrotazo en la cabeza y lo mató. Esa es la parte mejor construida de la historia. Y el tiro del final, claro, este pobre. En tanto que Chang'e vive en la luna con infinita tristeza. Esta es la clase de historias míticas que a mí no me gustan nada. Absolutamente nada. No está construida sobre un lazo metafórico. Uh-huh. Es capricho. Y algunas partes de la historia son insostenibles. Es decir, ¿por qué no se tomaban el elixir en ese momento? La inmortalidad es algo que se contrae para siempre. No es algo que vos te guardás para tomarlo en caso de necesidad. Sí, claro, un jarabe para la tos. Claro. Bueno, una vez que alguien hizo esta objeción, esta historia debe desaparecer de los anales. Sí. Es de la peor historia que he escuchado nunca. Uh-huh. Bueno, pero hay... está bien, señor. No está bien. Hay excusas imperosibles. Por ejemplo, Tristán y Isolda, el elixir de amor de Tristán y Isolda. Esto uno dice, bueno, tenía que tomárselo por error, ok, puede haber una... Pero esto, no, recorriste medio mundo, te fuiste con Lun, qué sé yo, tenés el elixir, ¿qué haces? ¿Vas a esperar a brindarte una fecha patria? Sí, esto, que es una botella de buen vino que te lo guardás para una sola vez. Y más... No, la inmortalidad no es para guardársela, es para entrar en ella si uno lo tiene decidido. Y garantizarla. Un segundo que se postergue el acceso a algo como la inmortalidad o el amor es definitivamente el fracaso. Así y además, que... ¿qué representa esta historia? Bueno, varias cosas. Creo que nada que yo sepa entender, pero... No, por eso, varias cosas inútiles. Por ejemplo, no dejar a la novia sola con el licor de la inmortalidad si hay tipos como con el Feng Meng en la población. Además fue alumno tuyo. Fue tu alumno. No te diste cuenta que era un malvado. No te diste cuenta, además, que no tenés que irte y dejarla sola con el licor. Si uno se va de cacería, ¿te llevas a la mina o te llevas el licor? No, pero lo malo de esta historia es que no nos da pie a ningún tipo de consideración ahora. Nada. Pero vamos a intentar alguna otra cosa igual. A ver. Mire, yo le voy a contar otra historia. A ver, cuéntale. Todas las cosas del mundo, es un mito nórdico. Todas las cosas del mundo se habían comprometido. No, mejor dicho, les cuento otra. Otra todavía mejor. Cuando murió Balder, todos lloraron. Uh-huh. Y la dueña del infierno, llamada casualmente Hel, había prometido que iba a dejar ir a Balder si todos los seres del mundo lloraban por él. Y lloraron todos, menos alguien. Hubo una vieja que no lloró. Y esa que no lloró fue la que causó la perdición de Balder. Esta es una historia extraordinaria porque en la vida real siempre es el que no llora, el que produce el daño, el que produce la tristeza, el que no se conmueve. Uh-huh. El que invalida la obra artística, el que no llora, el que no se emociona, el que no te entiende, el que no te quiere. Y basta uno que no te quiera. Uh-huh. Basta uno que no llore, basta uno que no se conmueva, para que todo lo demás, a todas las lágrimas vertidas por todos los otros seres del universo, sea no sirvan para útil, nada. Claro. A partir de eso uno puede elaborar una cierta una serie de hermosas consideraciones. Uh-huh. En este caso, de este hombre que va a buscar el elixir de la inmortalidad después de haberlo malbaratado después de haber sido él inmortal. Después de haber sido el mismo inmortal, bueno, no sé. Tantas cosas, pero lo que dice usted es bien aleccionador, porque además ni siquiera importa en esa persona que no llore, que no se conmueve, el lazo que la una a usted después de rupturas o de lo que fuere, porque demuestra que hay una forma de la humanidad que es impune. Una forma de humanidad donde la crueldad, y lo que es peor, una vez más, Spencer, Perón, los que reflexionaron sobre eso, el egoísmo es decir, sé que lo que está pasando es tremendo, pero no voy a soltar una sola lágrima, solo para desquitarme de algo que ni siquiera alguien le hizo. Y esto es tremendo. Pero señala la existencia de esa pulsión de la humanidad, sí, casi como si fuera el segundo principio de termodinámica. Sí, señor. Casi como una ley de la naturaleza. Finalmente alguien no llorará. Y alguien no llorará y eso desencadenará que el resto de las lágrimas vertidas sean en vano. Pero también es cierto que en el caso de la luna, así donde se fue a vivir la chica esta de Hou Yi, hay otro tipo de cosas que pasan. En principio, si bien somos hijos de la luz, el sol, las cosechas, en realidad el astro que influye sobre los hombres y las mujeres es la luna. La luna es la que determina, decían las viejas coplas españolas, la hinchazón, ya sea por el embarazo o por... ¿Será porque está más cerca? ¿Será porque está más cerca? ¿Será porque además mueve los mares y mueve las pulsiones de las mujeres? Y los mares y las mujeres son algo que uno, un hombre jamás puede dominar. Y eso está bien. La luna es además aquella que permite que haya un hombre que alcance otras metas. Gilgamesh, ¿no? Tres partes de Dios, tres partes de hombre, una parte de Dios. La parte de Dios es de Ishtar, es la luna. Y es Ishtar la que va a entender que él va a querer en algún momento la mortalidad sin lograrla ciertamente. Hay una forma de la locura que es el male di luna. Cuando alguien se planta frente a la luna y se enamora de ella, nosotros los italianos sabemos que se vuelve absolutamente loco. Y si por uno eso se... le llaman lunático. Lunático, justamente. Si uno se quiere, se vuelve un animal. No voy a hacer referencias a lo anterior. Digo, ¿en qué se puede convertir? En un licántropo. ¿Y esto cuándo aparece? Cuando aparece la luna. Cuando hay luna llena, como sabemos todos. Cualquier vampiro sabe esto. Y finalmente, así como hay una luna que es general para todas y para todos, por favor. Digo, aquella luna que se supone que nos pertenece a todos, que es el universo. También es cierto que hay una luna que es privada. Una luna que es de cada uno, una luna que solo uno conoce, una luna en la que lee aquellas cosas que quiere leer el hombre enamorado o el poeta inspirado. Esa luna que lo marca desde que nace y que va a ser la luna que recuerde cuando muera. Esa luna que iluminó justamente el territorio propio, el íntimo, el verdadero, aquel que casi no se confiesa. Esa luna de Arrabal. Y luna de Arrabal es el vals que escucharemos. Lo escuchamos en momentos decisivos nosotros. Por una cuestión de superstición. Que es lo que somos los racionalistas. ¿Sí? Hoy escucharemos a Hugo del Carril en Luna de Arrabal. A ver. Muchachos, hoy que es noche clara y estival, invito a todos la barriada a recorrer. Hay mucha luz y es que la luna de Arrabal nos acompaña por las calles como ayer. En medianoche ella duerme en su balcón, el torrenero me espera que llegue. Junto al gemido y a pasón, yo quiero al ser sentimental, la serenata de mi amigo el corazón. Y entonces al oír la introducción, el valsecito querido y pasional, dormida su belleza angelical, nombrando me despertará, su pecho de emoción ha de latir, sus ojos de otro azul se vestirán, y se pondrá la noche, sus caras embrujadas, y tú mi dulce amada temblará. Muchachos, vamos, que la luna quiere oír la serenata pintoresca de Arrabal. La noche es tibia, duerme el barrio y es así, el cielo lleno de estrellitas de cristal. Muchachos, pronto, que es tan bello saludar a la novia que duerme inocente. Los dedos en el diapasón con un alegro arrancarán, y entonces mi alma subirá a su balcón. Y entonces al oír la introducción, El valsecito curioso y pasional, dormirá su belleza angelical, nombrándote despertará. Su pecho de emoción ha de latir, sus ojos de otra azul se vestirá, y se pondrá la noche sus alas embrujadas, y tú, mi dulce amada, contemplará. Era Hugo del Carril en La Venganza Será Terrible, Luna de Arrabal.